El grupo alemán Scorpions, desde 1984 con esta espectacular power ballad, recordando a Klaus Main y esta canción sota para iniciar nuestras baladas americanas, Still Loving You, aún amándote, amigos, los amamos a todos, los queremos a todos, nos disfrutamos todos estos clásicos, todas estas canciones, después de los originales, estuvimos entretenidos un poquito, ¿qué tal si seguimos esta vez ya no con tanto bla bla bla, sino con más música, que es lo que queremos? La emisora es variadita, por eso nos encanta que estén conectaditos con nosotros a través de la FM siempre. Arroba la FM Medellín, nuestra estupenda publicación. Ahí está nuestra publicación para que sepan y de una pues se peguen la pasadita por ahí, nos den like o nos pidan la canción, porque hoy nos pidieron mucha música, la cual vamos a traerles a esta hora de la noche. Soy el Clásico Herrera, produce Annie Price, voy hasta las 12 de la noche desde mi hogar. Aquí estoy transmitiendo para ustedes, esta vez con The Cars. Llega el señor Rico Kasek y una estupenda canción ochentera llamada Drive. Y el coro dice, Who's gonna drive you home tonight? Viene también algo de The Beatles y la canción And I Love Her. Viene también Chris DeVar con su Lady in Red y una canción setentera de Chicago. Aquí está el señor Peter Cetera y esta canción sota llamada If You Leave Me Now, si me dejas ahora, bienvenidos. Oh,

nos gusta, nos fascina hacer parte de tu vida. Nos encanta ser parte de tu vida. Por eso, a esta hora queremos saludar a J. Camilo 1904. Dice que le encanta la música de Scorpions. Quisiera escuchar algo de Bueno Chain. Saludos a la FM. Me encanta la FM siempre. Aux Vázquez también nos está escribiendo. Hola, buenas noches para todos. Todo el programa de 8 a 12, no me lo pierdo, me encanta. No quiero ni pedir canciones porque sé que las que traen son espectaculares. Muchas gracias. @ la FM Medellín. Más canciones llegan a continuación con Led Zeppelin. Llega su canción All of My Love, todo mi amor. Las hermanas Wilson de su álbum Bad Animals y la canción llamada Alone. Aquí está el grupo, o mejor, el cantante Al Stewart. Y esta canción sota que llamaron The Year of the Cat. Un piano espectacular tiene esta canción. ¿Y qué tal si nos vamos con Skid Row? El cantante Sebastian Bach desde 1988 y esta power ballad llamada 18 Alive. La vida comienza a los 18. To find me, won't you see? I feel the fall. FM Baladas Americanas 106.9. Thank you. Mis clásicos en casa. Con la FM 106.9. Americanas para culminar el día. Prepárate para el que viene. Será un día exitoso. La FM. Feather in the wind. cloth, mine is the hand that's ghost tied. His is the force that lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. He is a feather in the wind. Oh, it's all of my love, all of my love, all of my love to you now. All of my love, oh, oh, yes, all of my love to you now. All of my love, all of my love. Gusta compartir contigo si estás solo, si estás acompañado, si estás con tu pareja, si estás con tu familia. Lucía M 301-1200. Qué noche de baladas tan espectaculares. El mejor abrazo para ustedes. Como pueden ver, ella no pide absolutamente nada y nos saluda. Si ustedes quieren, no nos pidan nada. Y pueden saludarnos tranquilos. Aquí está Santi Escobar 2012. Uy, la vida hay que tomarla con amor y también con humor. Con amor para comprenderla y con humor para soportarla. Quiero escuchar una lindísima canción de Eric Carmen llamada Hungry Eyes. Más adelantito, con mucho gusto. Una canción sota espectacular que es con la que vamos a terminar esta hora. Desde la película Dirty Dancing, Los Ojos Hambrientos. Tesla llega con su Love Song y aquí está algo de Kimbra. No, propiamente no es una balada, pero se presta para esta hora. Muy suave para esta hora. Somebody That I Used to Know en la FM ha sido programada por ustedes mismos en la FM, la número uno de los clásicos, la número uno de las noches, siempre. Change your number, 'cause I don't need that more. 106.9 compartimos tu descanso. Outside your door, waiting for you.